Amables oyentes, gracias porque ha estado con nosotros durante todos estos días y ya llegamos al jueves 25 de octubre para seguir conversando de esta salvación, esta única solución. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles cariñosamente como siempre. Bueno, y continuamos con esto, con la salvación como una experiencia que nosotros debemos vivir, la experiencia de la justificación, que pone dentro de la vida del creyente realidades espirituales que inician cambios en la vida de la persona. Sí, porque cuando una persona tiene una experiencia con el Señor, no cabe duda de que se producen cambios en su vida. Y esos cambios son visibles a todo el mundo. Y tiene que dejar que el Espíritu Santo actúe en la persona, porque uno puede tener muchos deseos, gustos, aspiraciones, pero el Espíritu Santo, el que hace que esto se produzca y dejarse llevar por él, va a producir efectos muy, muy hermosos en la vida de la persona. Y sabes tú que hay un detalle, uno no se da cuenta de los cambios. Te improviso algo. Otras personas que se dan cuenta. Claro, te improviso algo y dices, oye, ¿sabes que has cambiado? He cambiado, sí, te veo diferente. Yo recuerdo la experiencia de una joven que, muy nerviosa, se le atravesó un vehículo a tomar un pasajero, un bus de la locomoción, y luego ella se puso atrás a tocar la bocina, apurarlo, insistía, y el bus en realidad no se apuró en salir en absoluto, pero ella seguía tocando la bocina. Entonces después, contando su experiencia, la otra persona dijo, mira, yo creo que actuaste mal, porque tuviste que no solucionaste nada, incluso te pusiste nerviosa, pusiste más adrenalina en tu cuerpo y no solucionaste nada. Apresurarse, a veces las ciudades grandes son así, claro. Pero resulta que pasó el tiempo y volvió a pasar el mismo incidente, porque era característico de los buses, se pusieran en el mismo lugar a tomar pasajeros, claro, y le interrumpieran la salida de ella a la carretera. Y entonces iba con otra persona, y esta persona, que sabía el incidente anterior, la miró. ¿Con eso fue suficiente? No, y ella dice, no, tuve la gracia de Dios de no responder como lo hice antes, y después sentí una paz y una tranquilidad. La experiencia de la salvación produce cambios en las personas. A lo mejor somos inquietos, vamos, atropellamos, pero un día nos encontramos diciendo, va, no me ofusqué, no me enojé, he cambiado, y eso produce el efecto del Espíritu Santo obrando, claro, en las personas. Sí. Por ejemplo, dice, aquí hay un texto, Lucas 7:47, dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Es un incidente que aparece en la vida de Jesús y en la vida de las personas, relatando justamente que Dios, cuando perdona mucho, la gente se siente muy grata. Y algunas personas, que quizás su pecado no ha sido tan grande, como que sienten que fue poquito lo que hizo Dios. No, hay pecado chico ni pecado grande, todos son pecados. Se ha metido en la mente de muchas personas esto de una escala de pecados, ¿no? Es que ¿cómo hacer lo mismo que yo te mienta a que una persona mate a otra? No puede ser lo mismo. Entonces empezamos a hacer una escala de pecado. El pecado más grave es este, después viene este. Se nos enseñó de los pecados mortales, los pecados veniales, en fin, pecaditos, pecados. Entonces, pero cuando nosotros vemos las escrituras, encontramos que allí hay solamente pecado, se habla de pecado. La paga del pecado es muerte, no dice la paga del pecado mortal. La paga de este, claro. Y este otro tiene otra connotación, este pecado, así que va a tener un castigo menor. No, dice, la paga del pecado es muerte, y todo aquello que es pecado merece la muerte. Una mentira es pecado, merece la muerte. Ahora quizá un detalle, Horacio. Efectivamente, ¿sí? No es lo mismo matar a una persona que mentir, ¿no es cierto? Claro. Correcto. Es diferente, es algo que quizá se estuvo fraguando, pensando, y llegar a eso es algo realmente terrible. Correcto. Y mentir, uno dice, no es tanto. Pero recuerda tú lo que hemos conversado, que la paga del pecado tuvo una solución, para el pecado, no para el grande ni para el chico, sino para todos los pecados tuvo una solución, claro. Y esa solución fue muy grande, por lo tanto cualquier pecado frente a esa solución tiene una salida, y una salida grande, porque el pecado pequeño o grande nos puede perder, porque quizá una mentira, dice, no es tan grande, pero ¿qué puede llevar a una mentira? Normalmente en que la persona que entra en mentir para arreglar la situación tiene que poner otra mentira, y al final, no sé, nos vamos llevando, ¿no es cierto?, por las mentiras, y estamos cometiendo quizás qué terribles consecuencias en la persona que claro escucha que esto. Fíjate, la Biblia me dice que el que encubre su pecado, dice, no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Exactamente. Pero hay una condicionalidad. El que lo confiesa y se aparta, no es confesarlo y seguir haciendo lo mismo. No es como cuando yo estoy arreglando algo, por ejemplo, un mecánico que está arreglando un motor y tiene las manos llenas de grasa. Lo llamaron a almorzar, va, se lava las manos, almuerza, pero él sabe que se las va a ensuciar otra vez. A veces nosotros hacemos lo mismo con el pecado. Confesamos el pecado por un momento, pero sabemos que vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo. No, eso no es la idea. La idea no es lo mismo caerse que dejarse caer. Cuando nosotros éramos pequeños, nos gustaba arrastrarnos por el suelo, qué sé yo, nos ensuciábamos. Pero ya cuando a medida que uno va creciendo, ya no pasa en el suelo. Ya uno no anda, no se está ensuciando. De repente puede caerse y puede ensuciarse. Pero son cosas que ocurren, son excepciones, podríamos decir, a la vida diaria. Pero eso es lo que debe ser el pensamiento que debemos tener como cristianos. Nosotros, el pecado es algo en el cual caemos, pero no nos lanzamos. Hay una gran diferencia en eso. Fíjate que podríamos decir que el arrepentimiento es el requisito previo para recibir el perdón y la justificación. Y viene acompañado de la confesión y del bautismo. Entonces, pero necesitamos, todo esto lo da Dios, el arrepentimiento lo pone el Señor, ¿no? Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Él nos ayuda en todo, pero hay algo que tiene que estar de acuerdo con nuestra voluntad. Porque, claro, vuelvo a insistir, el Espíritu Santo no nos obliga, no nos empuja, no nos lleva en contra de nuestra voluntad. Estaba pensando, cuando tú hablabas de mecánico, ¿no es cierto? Uh-huh. Estaba pensando en una experiencia que leí de un mecánico justamente que estaba arreglándole el auto a un doctor que era cardiólogo. ¿Ya? Y entonces estaba llegando el doctor y el mecánico le dice al médico: doctor, ¿por qué cobra tanto usted por una simple operación al corazón? Le dice, y yo, mire, todo lo que le hice, le desarmé aquí, le desarmé allá, fui al corazón, se lo arreglé y ahora el auto está en perfectas condiciones. Y el médico le dice, ¿tú podrías hacerlo con el motor andando? Interesante, yo quedé pensando en eso, porque a veces la solución que Dios tiene es una solución que está con el motor andando. Difícilmente un mecánico pueda trabajar en un motor andando, pero Dios actúa en nuestra mente, con nuestro corazón andando, con nuestro corazón activo, con nuestra mente activa, y nos produce los cambios que solamente Él lo puede hacer, porque es el doctor divino que ha hecho, que ha provisto y nos trae a nosotros para que ahora experimentemos eso nuevo que se produce en nosotros. Por eso que dice Efesios, hablando sobre esto, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. O sea, por su gracia podemos tener el perdón de todos nuestros pecados. Es maravilloso, una cantidad de texto que uno puede estar leyendo y usar, pero usted puede hacerlo en su hogar con la tranquilidad, siguiendo quizá este estudio de lo que es la experiencia de la salvación. Fíjate, cuando nosotros pensamos que, aunque el perdón está disponible para todos, no todos serán perdonados. ¿Por qué no serán perdonados todos? Sencillamente porque, lo dijimos y volvemos a repetirlo, porque el arrepentimiento es el requisito previo para recibir el perdón y la justificación. El arrepentimiento es sentir dolor por haber pecado. Es apartarse del pecado. Pero cuando yo no siento ningún dolor, no es lo mismo que cuando, por ejemplo, en el caso de Pedro. Pedro, cuando se encontró con la mirada del Señor Jesús, y la mirada del Señor Jesús no era una mirada que le decía, mira lo que me dijiste, ahora lo que estás haciendo, no era una mirada de reproche, era una mirada de amor y comprensión. Cuando él siente eso, él le dolió en el corazón haber hecho eso con Jesús. Le dolió, se arrepintió porque le dolió, sintió ese dolor porque cómo pudo traicionar a aquel que había sido tan bueno, aquel a quien él amaba realmente. El caso de Judas, a Judas no le resultó lo que él pensaba. Entonces vino el remordimiento y él finalmente tomó la decisión de quitarse la vida. Si yo te saco algo que te pertenece, y tú me pillas, yo le digo, ¿sabe? Me arrepiento por haberlo hecho. Pero yo lo que estoy haciendo, me estoy arrepintiendo porque tú me pillaste. Es bien diferente. Seguramente voy a pensar, la próxima vez voy a tener más cuidado para que no me pille. Pero eso no es un verdadero arrepentimiento. Claro, no es arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento. Porque yo lo que me arrepiento es debido a las consecuencias que esto me puede traer. Por eso que me arrepiento. Pero yo no estoy arrepentido del hecho de lo que yo hice. En ese sentido tenemos que tener cuidado. Por eso que Romanos, hablando de esta linda gracia de Dios, dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Mira, perdonadas y cubiertos significa que no queda nada a la luz. Qué hermoso es eso, porque Dios nos deja libres para seguir disfrutando la salvación que Él gratuitamente nos otorga. Deberíamos meditar, ¿cómo es nuestra vida al tener esta promesa? Que nuestra aceptación ante Dios está basada en lo que Jesús hizo por nosotros y no en lo que nosotros hagamos o en la observancia de la ley. Piénselo. Gracias porque nos acompañó en este día. Bienvenidos para la audición de mañana. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.